que sube del abismo del mar y flota encima. Lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Un punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12, hora lunática. Su majestad, su majestad, tenía la cara con... ¡De una con una novela! Gabón, Gabón, Oleta y periferias. O periferias, allá donde quieras ponerle tú la tilde. Bueno, otro martes más, nos situamos con nuestras preciosas nalgas aquí en esta nave de Sinchirik Irratia. Para dar este vuelo nocturno que es Desfase Lunar. Bueno, y así tenemos que volver a hablar de Pablo Hassel. Conoceréis a este rapero que por una canción le detenían y muchas más cosas que... Aparte de su música, hace que parezca molestar a algunos poderosos y, como no, lo quieren quitar del medio. Bueno, ahora encontramos que piden a Pablo y otras 10 personas por protestar tras la detención de Puigdemont en el pasado 2018, le piden ni más ni menos que 5 años y 9 meses de prisión. Bueno, así como decimos, continúa la censura y en este caso recordaremos vía la AIN qué es lo que está pasándole a Pablo Hassel, como decimos, y recordar por nuestra parte también por qué la cultura del silenciamiento artístico en el Estado español es en el país de todo el globo que más personas famosas o más personas que se buscan la vida de forma artística están sufriendo esta censura. Zaragoza, como decimos, el Estado español tiene el mayor número de artistas encarcelados de todo el mundo. Así, palabras de la ONG que asegura que el Estado español encabeza el ranking con 14 artistas en la prisión. Estefanía Romero y Mar González publicaban durante el último mes sendos artículos que se refieren a este grave problema de la censura en nuestro país. Bueno, por otro lado también recordamos que el Estado español sigue mintiendo como en otras ocasiones, ya que afirman que ahora con lo de la pandemia están prohibidos los desahucios. Desde Caos en la Red, en cambio, nos recuerdan que en el Estado español se produce una media de 70 desahucios diarios en plena pandemia. Bueno, todo esto, entre otras cosas, un poquito guacamole, ahí tenemos el ajito picado, el perejil, y un poquito sal, y será lo que haga nuestra poción nocturna de hoy, todo esto y todo lo que nos dé tiempo de aquí a un ratito mientras miramos el correo. Aquí sí, que sin más preámbulos, hoy sí que encuentro bien el botón. Le damos a este botón maravilloso para ponernos cómodos mientras nos vamos al hiperespacio. Piloto automático activado. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Oh. Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el martini. Tengo la oreja caliente. Yo le pregunto a la gente, pero lo más frecuente que no me saben contestar. Y tengo un dedo torcido. No sé dónde lo he metido, si habrá sido queriendo por casualidad. También tengo una cosa que me corre por el cuerpo. Empieza cuando recuerdo cómo eres, cómo llueves tú. Si me esconden la llave, yo no me quedo en la calle. De sobra tú lo sabes que no me importa caminar. Pero cuando hace frío, yo de nadie me fío y ando perdido. Yo de nadie me fío y ando perdido. Tengo una mosca. boca en la frente, la oreja caliente. La gente me dice que no sabe dónde me ha visto crecer. Y tengo el dedo torcido, no sé dónde lo habré metido. Si habrá sido queriendo, tal vez sin querer. Yo junto dos palitos, los froto un ratito, me quedo mirando y la chispa se va. Y cuando me doy cuenta, tengo la boca abierta como un niño sin teta. El niño empieza a llorar cuando hace frío. Yo de nadie me fío y ando perdido. Yo de nadie me fío y ando perdido. Cuando me olvido de mí es cuando te siento más cerca y nunca se aleja lo que acaba de pasar. En la frente, yo le pregunto a la gente, pero lo más frecuente que no me saben contestar. Cuaderno de bitácora. Aquí estamos, esperando, anclados en un rincón del espacio infinito. En las próximas horas vamos a mantener una reunión con los embajadores de la galaxia de Dione, si es que llegan. Yo le calculo 3 días, pero si tardamos 4, pues... ¿Qué le vamos a hacer? El tráfico es así. Estamos en fin de semana, la gente ha salido. Habíamos quedado hace 12 horas y no han dado señales de vida. Si hay algo que me molesta es la falta de puntualidad. Menos mal que para estos momentos tengo mis pequeños placeres. Y tenemos que volver a hablar de Pablo Hassel, ya que en esta ocasión parece ser que se enfrenta a 5 años y 9 meses de prisión, y esta sería la petición de la Fiscalía para este acusado de desórdenes públicos, atentado contra agentes de la autoridad y lesiones. Son los hechos que ocurrían el 25 de marzo del 2018, cuando una multitud protestaba frente a la subdelegación del gobierno de Lleida en denuncia por la detención en Alemania del expresidente de la Generalitat, Charles Puigdemont. Además, la Fiscalía pide penas de prisión de 5 años y 3 meses para 10 personas más por los mismos hechos. El juzgado solicita además para todos los acusados y acusadas una fianza conjunta de 14.613 euros. Bueno, son las 10 de la mañana. Salí de mi casa, a casa de mi productor a grabar unos temas. Y a mitad de camino, por detrás, me cogen 3 hombres, me enseñan las placas de la Policía Nacional y me comentan que estoy detenido. Pregunto el porqué, me dicen que es por enaltecimiento al terrorismo, supuesto enaltecimiento al terrorismo, y les pido que me acrediten que son policías nacionales con más documentos, porque hoy en día las falsificaciones están a la orden del día. Me sacan más documentos y veo que son policías y me subo al coche. Ahí me esposan, me llevan a... aparcan delante del portal de mi casa, me dicen que van a proceder a un registro y que hay que esperar a que llegue su jefe, que está en los juzgados. Mientras esperamos, ellos me dicen cosas que me hacen ver a mí que me han estado haciendo un seguimiento de hace tiempo. Me dicen, por ejemplo, que ahora tu madre va a bajar al perro, ¿no? O sea, que sabían que mi madre por las mañanas va a pasar al perro. Mientras esperamos y tal, voy hablando con ellos, pasa media hora, tres cuartos, llega su jefe y entonces procedemos a entrar a mi casa. Mi madre aún no ha llegado, ellos dicen que la avisan. Yo les digo que mi madre tiene que estar en el domicilio, porque el domicilio también es suyo, pero mi madre en ese momento no estaba. Ellos, como tienen la llave, abren, entramos y me llevan a mi cuarto esposado. Antes está mi hermana mediana, que se queda lógicamente muy sorprendida y pregunta qué pasa. Ellos dicen que su hermano está detenido por enaltecimiento del terrorismo. Y lo primero que dice mi hermana, y lo que dice todo el mundo, por unas canciones. Entonces ya en mi cuarto proceden al registro. Hay como unos 10 policías en casa, más luego la asistenta judicial, la abogada de oficio. Me informan de que van a proceder a buscar material informático. Entonces me piden que facilite yo la búsqueda. Les llevo donde tengo archivados CDs, donde hay fotografías, donde hay música, tal. Se lo llevan todo, siguen registrando por todos los armarios, en busca de supuesto material informático, quién sabe si buscaban armas, no sé. Empiezan a coger libros, a coger carpesanos donde yo tenía archivadas mis letras de muchos años, mis poemas, mis diarios personales. Lo van metiendo todo en bolsas de basura. Hay un cámara que también graba todo lo que se llevan. Se llevan también camisetas de Amnistía a presos, una camiseta de la RAF. Se llevan libros de teoría comunista. Por ejemplo, un libro de Che Guevara, lo mira casi página por página, como si solo por ser un libro de Che Guevara tuviera que contar según qué cosas dentro. Bueno, va pasando rato hasta que llega mi madre. Y mi madre, claro, ve el panorama y se queda más que sorprendida también, ¿no? Sigue la búsqueda. Bueno, este era el relato de Pablo ya en el 2011, antes de la información que os estábamos contando de la nueva petición de la Fiscalía sobre él. Como decimos, unos años antes ya sufría este acoso en su propia vivienda. Bueno, ahora, como decimos, se le pide por otro caso, protestar por la detención del expresidente de Cataluña, que era detenido en Alemania, y según la acusación, varios de los acusados decían la fiscalía que ocultaban sus rostros y cabezas con capuchas y tapacubos, y que algunos de ellos acorralaban a los agentes supuestamente con patadas y empujones. Les quitaban las emisoras de radio y lanzándoles objetos. Según esta versión, los agentes tenían que lanzar varias salvas al aire. Bueno, como decíamos, el anuncio de este nuevo juicio contra el rapero llega cuando ya tiene dos condenas en firme y cuando el Tribunal Constitucional notifica recientemente la inadmisión a trámite del recurso de la defensa de Hansel contra la condena que le imponía a la Audiencia Nacional. Bueno, eso también lo confirma el Tribunal Supremo con enaltecimiento del terrorismo, dicen, injurias y calumnias a la monarquía y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por difundir mensajes a través de sus cuentas en redes sociales, etc. Bueno, así como decimos, encontramos este acoso del Estado a Pablo Hansel, que cada vez va a más. Vuelvo a desmontar ese cuento para niños, donde el rey puso pelo al fascismo.

seguido de Irán con 13, Turquía con 9 y Birmania con 8. Bueno, esto a partir de un análisis de unos 700 casos por todo el mundo. Bueno, así dicen que alertan de que el nacionalismo y el populismo han comportado un aumento de las restricciones a las expresiones artísticas y destaca el deterioro importante en los países donde tradicionalmente se han protegido este derecho. Bueno, de todas las artes parece ser que la música sigue siendo la más censurada, representando el 32% de estos casos, pero el arte visual, como películas o vídeos, la sigue de cerca con un 26%. Bueno, en la España de la censura, una de las causas parece ser que también son los motivos religiosos en el ámbito artístico. Este tipo de representaciones en el arte artístico sobre las religiones parece que entre Vox y algunas casas eclesiásticas parece ser que tienen muy, muy buenos abogados para hacer callar a estas personas que interpretan artísticamente este tema. Bueno, así tienen apoyo, como decimos, Vox y los partidos católicos, que siguen construyendo su electorado entre los conservadores más duros y los nacionalistas más favorables a recentralizar a España. Bueno, y así como los ejemplos que dan para censurar son la religión, el contraterrorismo, el racismo o la homofobia, que son los principales argumentos, como decimos, utilizados por los estados para violar la libertad creativa. Y tenéis esta publicación en las tres dobles uves, caosenlared.org. Le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no, le llenó, no

Bueno, dicen que deberían de ser vulnerables a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, es decir, los desahucios están prohibidos solo para las familias vulnerables, lo que además no siempre es fácil de acreditar, pero no para el resto de los ciudadanos y ciudadanas. Bueno, aquí recogemos algunos datos oficiales al respecto, difundidos por el Consejo General del Poder Judicial, solo llegan hasta junio. Chef. Según estos, en el segundo trimestre, abril, mayo y junio, habrían habido 1.386 lanzamientos o desalojos, ni más ni menos que en toda España. Esto daría una media de 21 desahucios al día. Sin embargo, la estimación de la plataforma tiene en cuenta el cierre de juzgados y como estos reabrieron el 4 de junio, en el segundo semestre solo hubo 18 días hábiles. Lo que daría una media de 77 desahucios diarios. Madre mía, qué dilema. Ante esta situación denuncian que 1.383 familias en tan poco espacio de tiempo y en la situación de pandemia que sufrimos sigue siendo una cifra escandalosa. Por todo esto, exigen que se emita una moratoria real para todo tipo de desahucios a través de un real decreto y añaden desde este movimiento que, de no ser así, la sangría social que sufriremos a corto plazo con la reactivación de los 250 desahucios diarios antes del estado de alarma, sumados a los que se provocarán a causa de la actual crisis, será insostenible y pondrá más vidas en juego que nunca. Doctor Solomon. ¡Basta! Sois una raza decadente y caduca que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, ¡un escupitajo! Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el juego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? We'll be right back. onibo onibo aja odogun wonya doje sina loibu alu alu na yes Akini sauni boji na alu alu alu ibono ani bongelo muna bode benenu na bano emeka mwana koli sakazi nano Anibo, anibo, ajao. Odogun onya do jesi na loibo. Alu, alu na bawo. Anibo onwelu mu na bo debe nenu wa na banu. E make up ala no goli sapazi na nu. Agini zela ni boji na banu. Onya ma je ni gukolu nenu gumi be na bo na mu. Alu, alu, alu ibo. ¿Quedamos el martes a las 11? Pues va a ser que no. ¿Por qué no? Porque los martes a las 11 está Desfase Lunar en Chinchili y Ratia. Bueno, y tenemos que volver a hablar de cómo está el clima. ¿O cómo nos lo están dejando? En este caso hablamos de la multinacional Shell, esa petrolera ambiciosa, que a pesar de los acuerdos hechos en el Acuerdo Climático de París, continúa su búsqueda de nuevas fuentes de petróleo y gas. Bueno, todo esto después de que se acordara que la perforación de combustibles fósiles debería de ser eliminada. Bueno, aún así, si todavía no hay signos claros del cambio climático, a Shell se la sigue soplando, ya que hasta por lo menos el 2030... va a continuar explotando nuevos recursos de petróleo y de gas. Más del 95% de las inversiones de Shell se destinan todavía a la producción de petróleo y gas y invierte un escaso 5% en energías renovables. La compañía petrolera no establece objetivos concretos de sostenibilidad y los planes actuales no son suficientes para mantener el límite de 1,5 grados de calentamiento global. Los únicos planes que tiene ahora Shell, dicen, para reducir las emisiones de CO2 se refiere a lo que se libera al medio ambiente durante la producción y no al consumo real del combustible que producen a escala mundial. Bueno, para explicar un poquito esto, decir que hay diferentes tipos de emisiones. Los alcances 1 y 2 son formas de emisiones que se liberan durante el proceso de producción de la gasolina. Las emisiones de alcance 3 serían las que se liberan cuando los automovilistas usan esa gasolina. Bueno, Shell solo tiene planes para reducir los alcances 1 y 2, como decimos, que son los que constituyen el 15% de las emisiones totales de la multinacional. Pero Shell casi no tiene planes para hacer nada con respecto al alcance 3, que sería el 85% de las emisiones de la misma multinacional. Bueno, y podéis recoger muchos más puntos en las www.rmr.fm. Por otro lado, recogemos un archivo de audio en el que Shell está ante la justicia de Holanda, que le demanda inédita contra una demanda inédita, como decimos, del gobierno y la justicia holandesa contra la multinacional SEZ, contra el cambio del clima. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real. Shell ante la justicia holandesa, demanda inédita contra el cambio climático. Amigos de la Tierra, Países Bajos lleva a la transnacional petrolera a un juicio histórico y le exige emisiones cero de dióxido de carbono para 2050. Estamos ocupando ese vacío que existe respecto a poder juzgar a transnacionales, dijo Donald Pols, director de Milieu Defensi, Amigos de la Tierra, Países Bajos, en conferencia de prensa el 26 de noviembre. Esta organización, junto a otras seis ONG como Action Aid y Jóvenes Amigos de la Tierra, Países Bajos, logró llevar a juicio a la transnacional petrolera Royal Dutch Shell, la empresa matriz del grupo Shell, acusándola por ser una responsable ineludible del cambio climático debido a sus emisiones de carbono. Las audiencias públicas del juicio tendrán lugar en La Haya, Países Bajos, el 1, el 3, el 15 y el 17 de diciembre de 2020 y se transmitirán en vivo por la web de Milieu Defensi. Milieu Defensi espera que el tribunal dicte sentencia en abril de 2021 y consideran que si Amigos de la Tierra gana, es bastante probable que Shell apele. La demanda climática de Amigos de la Tierra contra Shell está respaldada por 17.379 co-querellantes. Este apoyo de la ciudadanía holandesa fue valorado por el director de la organización. La gente entiende la urgencia del cambio climático y que el gobierno holandés no está cumpliendo sus objetivos por el clima, expresó Pols. Este caso se anunció en 2018. Shell rechazó toda responsabilidad en las acusaciones y la demanda comenzó oficialmente cuando se enviaron citaciones en abril de 2019. En noviembre de ese año, Shell respondió diciendo que Milieu Defensi estaba denunciando a las autoridades equivocadas, recordó en conferencia el jefe de la campaña Stop Shell, Per de Rijk. Desde Amigos de la Tierra Internacional recordaron que Shell es una empresa británico-holandesa. Su sede está en La Haya, en los Países Bajos. Aunque Shell proclama que cumplirá con los objetivos del Acuerdo de París, emite el doble de las emisiones totales de gases de efecto invernadero que los Países Bajos y continúa perforando para obtener más petróleo y gas. Peor aún, sabe que los combustibles fósiles causan el cambio climático por más de 30 años. Donald Pols recordó que hay una urgencia tremenda en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos que reducir a la mitad las emisiones de CO2 para 2030 y llegar a cero emisiones en 2050, dijo repasando lo que exigirán que el tribunal ordene a Shell. Una meta difícil de cumplir, siendo que los grandes contaminadores, como las empresas transnacionales, no están incluidos como responsables de reducir las emisiones de CO2 previstas en el Acuerdo de París. Shell está basada en los Países Bajos, pero sus consecuencias se ven en todas partes, especialmente en el sur global, remarcó Sarah Shaw, coordinadora del Programa de Justicia Climática y Energía de Amigos de la Tierra Internacional. Pensamos que si Shell asume su responsabilidad legal, esto tendrá efecto en otras empresas contaminantes, agregó. En la actualidad, hay 25 transnacionales, la mayoría petroleras, que son responsables del 50% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono y no tienen regulación. Por eso, para Amigos de la Tierra, no es posible lograr los objetivos climáticos acordados a nivel internacional sin incluir a transnacionales y exigir que asuman su responsabilidad en la crisis climática y en la contaminación global que provocan sus industrias. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real. Señor, se acerca una cápsula. No me digas, ¿son los embajadores? No lo sé, es demasiado pequeña. ¿Hay vida en su interior? Sí. ¿A qué son ellos? Van a ser ellos, ya verá usted, se lo digo yo, son ellos, fijo. No puede ser, si hace una hora dijeron que iban a tardar 3 días. Desde luego esta gente tiene un concepto del tiempo. Sí, muy relativo, efectivamente. Se imagina que toda su galaxia sea igual, una galaxia llena de malquedas. Que voy, que no voy, que llegamos mañana, que vamos pasado. No. Pues como para quedar con una novia o ir a firmar unas escrituras. Todos los días recibiendo plantones. Ya no tengo edad. No. La cápsula es demasiado pequeña, es imposible que quepan varios seres vivos en su interior. Pero ya nos ha pasado otras veces. Que dicen que son razas superiores, pero ninguna nos llega al ombligo. O como lo de los Países Bajos, que luego son todos altísimos. Yo no me lo explico. ¿Qué le pasa a usted? Ay, perdón, se me nota mucho que estoy de los nervios. Me aburrí y me tomo 3 pastillas. ¿De cuáles? De las de la alegría, pero es que a mí no me dan alegría, me dan nervios, me dan. Pues estamos buenos. Así no se puede recibir a nadie. Usted derrochando conversación y el otro devorando aperitivos. Menuda imagen vamos a dar. Bueno, me voy a poner el uniforme de gala, que por lo menos uno tiene... Porque usted parece que tenga 15 años. Bueno, yo a mis 15 años ya estaba... A mí no, que me desconecto. Bueno, y ahora de un salto nos vamos hasta Sumatra. A más de un año de la muerte de Goldfried Siregar, amigos de la Tierra de Indonesia y la coalición Justicia para Goldfried siguen reclamando justicia. Para saber lo que no dicen los medios corporativos. Noticias en Mundo Real. Denuncian irregularidades en investigación policial sobre muerte del defensor de derechos humanos Goldfried Siregar. A más de un año de su muerte, Wally, Amigos de la Tierra, Indonesia y la coalición Justicia para Goldfried siguen reclamando justicia. Goldfried Siregar, gestor del equipo legal de Wally, Sumatra Septentrional, Amigos de la Tierra, Indonesia, fue encontrado inconsciente al borde de una carretera el 3 de octubre de 2019 y falleció 3 días después en el hospital. A pesar de haber sido encontrado con graves lesiones en circunstancias muy sospechosas, la policía afirmó que la causa de su fallecimiento fue un accidente de tránsito común. El año pasado, la policía realizó una conferencia de prensa y concluyó que su muerte se debió a un accidente de tránsito porque Goldfried había consumido alcohol, expresó Agus Dwi Hastutik de Wally, Amigos de la Tierra Indonesia y la coalición Justicia para Goldfried. Sin embargo, encontramos graves irregularidades en la investigación policial. Por ejemplo, la policía hizo hincapié en el consumo de alcohol, pero nunca divulgó al público información detallada sobre las lesiones que se encontraron en el cuerpo de Goldfried, agregó Dwi Hastutik. Tal como informó Radio Mundo Real el 31 de octubre del año pasado, Goldfried dedicó su vida a la lucha contra la corrupción y a la protección de las comunidades locales enfrentadas a proyectos dañinos como la represa de Batang Toru en la provincia de Sumatra Septentrional. Unos meses antes de su muerte, el activista había denunciado la falsificación de la firma de un experto que participó en la evaluación de impacto ambiental de la presa. Sospechamos que hay un conflicto de intereses porque Goldfried había denunciado a 3 oficiales de la policía de Sumatra Septentrional por la sorpresiva emisión de una carta de cese de la investigación sobre la falsificación de una firma en la evaluación de impacto ambiental de la represa de Batang Toru que llevó básicamente a la finalización de esa investigación, destacó Dwi Hastutik. Creemos que esto fue un acto criminal y que la causa de la muerte de Goldfried no se debió a un accidente de tránsito, sino que fue golpeado y asesinado. Probablemente lo golpearon en otro sitio y luego dejaron su cuerpo y su motocicleta al costado de la carretera. Hasta el día de hoy no hay ningún indicio que pueda confirmar que hubo un accidente allí donde se lo encontró inconsciente, agregó. Llamado a la solidaridad. Como parte de las acciones para conmemorar el primer aniversario de la muerte de Goldfried, la coalición Justicia para Goldfried emitió un llamado a la solidaridad y convocó a la gente a participar en una acción en las redes sociales y en una serie de eventos para recordar a su colega. El objetivo fue poner énfasis en los obstáculos y desafíos que enfrentan las organizaciones cuando reclaman justicia y recordarle al gobierno de Indonesia que seguirán alertas hasta lograr esa justicia. Actualmente estamos trabajando con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para garantizar nuestra protección y seguiremos trabajando en conjunto para presionar a las autoridades y exigirles, especialmente a la Jefatura de Policía de Indonesia, que inicie otra investigación e indague sobre el conflicto de intereses que existe dentro de la policía de Sumatra Septentrional que estuvo a cargo del caso, concluyó Dwi Hastutik. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Mundo Real. Bueno, hay más información sobre este tema, como decíamos, la tenéis en las tres dobles subes rmr.fm. My brothers. Bueno, y en la pista número uno nos está acompañando ni más ni menos que Chef Stephen Osita Osabebe. If you chop, then go. Con Ayemama. You no chop, then go talk. What if make we do for this world? I say, make we they do the things where we carry for hearts. Now so world want that. I be not been so. Bueno, y con estas melodías entramos en el cuartito de pensamientos poéticos, de desvaríos mentales y de expresiones de colaboradores de aquí de Desfase Lunar. Estamos ansiosos por escuchar a Juanjo a ver qué es lo que nos cuenta hoy. Parece que venimos del más allá, aunque en llegando se vea las claras o al candil, que solo existe el acá. Lo digo porque parece que la herradura de los hermanos Lucky no cayó otra vez en el terrado. ¿Para qué tanta vanagloria? Invocamos fuegos fatuos, fatuo de privativo. Y algunos nunca intentan ni prender un fósforo. Vamos desplegando cálidos abrazos, como señuelo de donativos, y solo ofertamos un gabán moribundo y apolillado. Creciéndonos ya, nos gusta dar pábilo a la indiferencia, a nuestra autocomplacencia. Y nos deslizamos muchas veces en una regalía de palabras que no pretenden atrapar o anzuelear pescado. Y no digamos ya tasajo de carne. Disculpad, pescaditos. Galardoneamos de singladuras de tronío de capitán. Y solo por imaginarnos ver brillar nuestra lonja como una carcasa de plata. Y esos que se dicen émulos del batallar incansable, cuando ni siquiera nunca ningún proyectil rozó un suspiro. En fin, perdón por tanta fiesta, público. Este catálogo parece un declive de nostalgia de lo que no fue. Pero a veces sentimos añoranza de ese impacto que nos rompa adentro, siempre para adentro, que nos sirva como lanzadera. Y también matar nuestras guerras y conquistar nuestros fracasos. Amasar esa sonrisa bajo el guiño del árbol o arrimar cobijo. Persiguiendo nuestras interrogaciones para así mejor desnudar su indecencia. Y acechando su catecismo aséptico de incertidumbres. Bonita palabra. O llámese también confrontar nuestro pánico. Sí, somos cagones, pero no es tarde para que caemos tiesto y caemos duro, para ir haciendo huerta, hacer haciendo hacienda. En eso consiste la instrucción, obtenerse titulitis. Comienzan a saber cagárnoslas bien para así saber mejor cagárnoslos. ¡Cagárnoslos! A esos alquimistas trileros, simples señores metalizados, sepultureros de la infamia. ¡Que os lleve vuestro dios al puto carajo! ¡Al carajo, depredadores depravados! Bueno, y un saludo grande y gordo a Juanjo, que nos dejaba estas palabras tan claras. Y le dejamos nosotros ahora un tema de Kiko Veneno por agradecerle este trabajo. Campeones de la suerte. Como un pájaro en el cable, como un borracho en una noche interminable, yo voy buscando mi manera de ser libre. Como un gusano en el anzuelo, como un antiguo caballero, yo voy guardando todas las cintas que gané para ti. Si alguna vez me lo hice mal, espero que tú lo hayas dejado pasar. Y como un niño nacido muerto, como una bestia con todos sus cuernos, yo desgarré a todo aquel que se acercaba a mí. Oh, Raúl. Como un borracho